susto. Protegido por un santo, las cosas no pienso, tiro a la piscina. La vieja me quiere, pero la calle es mi madrina. La música no me ha cambiado porque sigo donde siempre, parado en la esquina. Y todos los que no me la daban, están pelando plantas y fumando resina. En la riñonera, porro de BH, agujero en el coche, llevo la herramienta. Casi 200 por la C30, pa' que este mes si no salgan las cuentas. Grabando por la madrugada en el estudio, el humo y el arco nos ambienta. 150, invierto en la calle y lo blanqueamos en la cuenta. Aquí se caen todos los que inventan. Tengo a los míos haciendo diligencia, pero no las cuentan. Salimos millonarios de esta, me pego dos tiros a los 30. El año me dice que nunca le baje, aunque la presión siempre aumenta. Y siempre que bajo por barrio noto quien me suma y quien me dé cuenta. Yo soy lo que soy desde chico, delante de nadie más chico. Los códigos a mí mismo me los aplico. Y cada uno se lleva su pico. Corriendo la luz del audico, siempre con un blog encendido en el hocico. Mi música es puro perico, voy a traficarla hasta que me haga rico. Y yo no descanso, para dinero no hay descanso. Me he tenido que joder 70 veces, pero lo transo. Enamorado de la calle, no soy de los que se quedan en la acera. El mundo revoluciona, llego a bloque sin baja de tercera. Me conozco todos los atajos, he visto la droga reventar un bajo. Nunca nadie me la rebajo, con filo me rajo, te rajo. Buscando en la calle las papas, haciendo trucos de magia sin llevar una capa. Los tapes aquí se destapan, golfo de ADN, me vienen los genes del papa. Aquí los pagos son todos fijos, conexiones hasta con los míos. Hacemos lo que sea buscando la vida pa' que no le falte a mis hijos. Le prometí a mi hija el cuidarme como cuido de mis alijos. Y camino marcando los pasos, pisando y haciendo todo lo que me dijo.